La palabra permanecer es del griego meno. Meno quiere decir continuar, perseverar, persistir. Meno quiere decir quedarse. Meno quiere decir esperar. Esperar en el sentido de quedarse en un lugar o en una posición esperando algo en el futuro. Meno también quiere decir perseverar en una actividad o posición. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Es decir que nosotros la comprenderíamos mejor si tal vez hubieran traducido perseverar o persistir o quedarse, ¿verdad? Eso es. Y este pasaje, Juan 15, 4 al 10, tiene mucho que decirnos acerca de lo que, de la perseverancia, de la permanencia, de quedarme en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que tiene que decir es que permanecer es dejarse amar. Permanecer es dejarse amar. Verso 9 y 10, léalo conmigo, dice, así como el Padre me ha amado, dice, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Este versículo tiene un detalle bien hermoso, el siguiente. Ahí dice, que como el Padre ama al Hijo, como ama el Padre al Hijo, el Padre ama al Hijo con un amor perfecto, hermano. El Padre ama al Hijo con un amor incomprensible. Usted y yo no alcanzamos a entender de qué manera es que el Padre ama al Hijo. Pero lo precioso de este versículo es que de ahí, que de la misma manera que el Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros. Aleluya. Versículo 9 dice, también yo os he amado. Y luego nos da una orden y dice ahí, permaneced en mi amor. ¿Qué quiere decir esto? Que permanecer, persistir, quedarme en Cristo, hermano, es una manera, quedarme en Cristo, es una manera de dejarme amar por Dios. Entonces cualquiera que esté interesado dice, bueno, ¿y cómo me quedo en Cristo? ¿Cómo es que yo permanezco en el amor de Dios? Versículo 10 nos da entonces la respuesta a la pregunta. Dice allí clarito, si guardáis mis mandamientos, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ve, ¿cómo permanezco entonces en el amor de Dios? ¿Cómo persisto y persevero yo en el amor de Dios? Guardando, obedeciendo, poniendo por obra los mandamientos del Señor. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Para no alargarle el chico, ¿verdad? Se resumen en dos, dice la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tú obedeces eso, permaneces en mi amor, ¿cierto? Ahora, este es un versículo para obedecer no solo de febrero hasta el 31 de octubre de cada año, sino el pasa, este mandamiento es para obedecerlo del 1 de enero al 31 de diciembre de todos los benditos años que usted viva en Cristo Jesús. Amén. Diga al de al lado que no se le olvide. ¿Cierto? Porque usted no puede ser cristiano de febrero a octubre. Y en noviembre y en diciembre y en enero se le olvida eso. Dios está a un segundo plano, las cosas de Dios pasan a segundo lugar y otras cosas retoman el señorío en su vida entonces. Pero el segundo mandamiento que debemos guardar para permanecer en el amor de Dios es aquel que dice, llamarás a tu prójimo, ¿como qué? A sí mismo, ¿verdad? Entonces el Señor dice, si guardáis mis mandamientos, pereceréis en mi amor, dice. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él se pone por ejemplo y dice, yo permanezco en el amor del Padre porque guardo los mandamientos del Padre. Y si alguno de ustedes quiere permanecer en el amor del Padre, deben bien guardar sus mandamientos. Es decir, que desistir es rechazar el amor de Dios, es no dejarme amar por Dios. Pocas personas serían tan valientes de pararse frente a Dios en una oración así y decirle, pues a mí usted no me importa, pues sus cosas a mí no me importan, porque usted a mí me parece lo más aburrido que hay, y además usted todo me lo anda cohibiendo, todo lo que a mí me gusta usted me lo cohibe, y entonces yo no quiero seguir con usted, y yo prefiero el mundo y mis cosas y mis cosas, yo prefiero eso, ¿y qué? ¿Quién es tan valiente, pues, de pararse frente a Dios y decirle eso? por más duro el corazón que sea la persona, siente alguito allá como que dice, si la coge en serio, si la coge en serio de pronto me aplasta, ¿verdad? Pero lo cierto es que cada vez que desistimos de permanecer en el amor de Dios, aunque no lo digamos, nuestro acto le grita eso a Dios. Cuando usted deja de congregarse, se va a sus fiestas, se va de paseo y se le olvida que Dios existe, usted está gritando eso a Dios, está diciendo, sus cosas no me importan, usted me vale, todo lo que tenga que ver con usted me vale, pues usted es lo más aburrido que hay. Pero el daño no se lo está haciendo usted a Dios, porque Dios sigue sentado en su trono. El daño se lo hace usted, que rechaza el amor salvador de Dios para su vida. ¿Me hago entender, hermano? Ahora, en segundo lugar, permanecer es garantía de respuestas. Esto le va a gustar más todavía. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. ¡Que se oiga ese amén! Porque ahí tenemos una promesa preciosa, ¿verdad que sí? La promesa del versículo 7 dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que pidas en oración te va a ser dado. Es una promesa maravillosa. Uy, el Ferrari, el yate, uy, sí. Bueno, vamos a ver si eso quiere decir el pasaje, ¿cierto? Pero lo cierto es que la promesa es que podemos estar más seguros de las respuestas positivas a nuestras oraciones si cumplimos dos condiciones que nos pone este versículo bíblico. La primera condición en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí, ¿eh? Si perseveras en mí, si te quedas en mí, si le echas ganas a mis cosas, si le pones interés, si perseveras, si no desistes, si insistes conmigo. Esa es la primera condición, ¿verdad? Que dice ahí, si permaneces en mí. Ahora, ¿eh? Y número dos, luego dice ahí, y mis palabras permanecen en vosotros. Es la segunda condición. O sea que aquí nos amplía el concepto. Permanecer en Cristo es a su vez permanecer en qué, en su palabra. Juan también nos habla de esto, capítulo 8, versículo 31, cuando dice, y dijo Jesús a los judíos que han creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, ¿verdad? Amén. Entonces, uno tiene que estar cierto de que para estar más seguro de que Dios va a responder nuestras oraciones, yo tengo que cumplir esas dos condiciones. Pero si usted lo que dice, hermano, es que, usted lo que dice es, este es un cliché cristiano, ¿no? Yo tanto que oro y Dios no me oye. ¿Por qué nada, hermano? Le preguntan a uno. Y yo le devuelvo la pregunta a usted. ¿Por qué será? Porque hay gente que eso sí quiere que Dios le conteste todas sus oraciones y que todo lo que pidan se lo dé. ¿Sí o no? Pero pregúntenle si ellos permanecen en Cristo. Son más inestables, hermano. Inestables espiritualmente, pero una cosa tremenda, oiga. Un día están con Cristo, otro día no están, vienen por tiempo, ya vuelven, ya regresan, ya se van, ya se quedan, ya eso. Y luego andan preguntándose por qué es que no tienen respuesta a sus oraciones. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será? Se pregunta uno, ¿usted está perseverando en Cristo? Sí. ¿Usted está ahí echándole ganas a las cosas de Dios? ¿Usted está ahí poniéndole interés a las cosas del Señor? Y si la respuesta es, allá en su corazón usted dice, no, sinceramente no. ¿Entonces qué reclama que Dios no lo oye? Si es que la condición es que usted permanezca en Cristo. Y luego él le dijo, y permanezca en palabra ahora. Bien exigentes con Dios, pero vaya, pregúntele si se sabe en un versículo de Biblia, además del típico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya usted, pregúnteles por qué no están haciendo un discipulado en la iglesia. Vaya usted, pregúnteles. Porque se los come la pereza, la negligencia, pero eso sí, cuando Dios no le responde, también bien exigentes con Dios. ¿Y por qué tú no me respondes? ¿Y por qué es que yo pido tanto y no me oye? Es que tal vez tenía que dejar de orar tanto y de pedir tanto y más bien consagrarse más a Cristo y amar más la palabra de Dios y prenderse y pegarse de la palabra de Dios, porque ahí está la promesa: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide todo lo que quiera que os será hecho. Pero que hay que aclarar algo, ¿no? Esto no es un cheque en blanco, ¿no? No es que Dios dice: aquí te entrego este cheque en blanco, llénalo como quieras. Quien dice eso está ignorando el contexto de la enseñanza en la Biblia sobre la oración. Es decir, que no podemos olvidar lo que otros textos de la Biblia dicen acerca de este texto. Porque entonces cualquiera le puede a usted decir mentira, decirle: mire, aquí dice, pida lo que quiera, que si usted quiere un Ferrari, Dios le da Ferrari, y si usted quiere un yate, Dios le da un yate, y si quiere un harén de mujeres, Dios le trae el harén de mujeres. Cualquiera podría decir, pero no es así. Mire, Dios nos da todo lo que pidamos, siempre y cuando, número uno, no sean caprichitos. Santiago 4.3, vamos a verlo. Santiago 4.3. Pues usted tiene caprichos que se los cumpla su papá o su mamá, pero Dios no es alcahueta de nadie. Santiago 4.3. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahí, habla Jehová. Santiago 4.3, ¿ya? Amén. Pero ¿qué pasa? Ubícate rápido, porque Santiago 4.3 dice: pedís y no recibís. Ahora dice: porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, para que entienda mejor lo que quiere decir deleite, léalo: para gastar en vuestros caprichos. Hay cosas que son necesidades y otras que son caprichos, y Dios sabe que es necesidad para uno y que es un capricho. Y Dios, hermano, no concede caprichitos. Le reitero, si usted quiere, tiene caprichitos, váyale a su papá, váyale a su mamá, tal vez ellos le concedan sus caprichos. Pero Dios no tiene hijos malcriados. Él nos da, no nuestros caprichos, sino lo que necesitamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. O sea que si usted le está pidiendo a Dios un Ferrari, Dios primero sabe si eso es un capricho, ¿verdad? O si es una necesidad. Entonces sí, Él nos da todo lo que pidamos, siempre y cuando no sean caprichos, cosas innecesarias, cosas que buscan llenar nuestro ego y nuestra carne y saciar nuestros deleites y nada más. Ahora, número dos, mire lo que dice primero de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Este es un pasaje muy parecido al del Evangelio de Juan. Primero de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Nos oye, ¿verdad? Ahora, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ve cómo es de parecido? Como que me explica, ¿verdad? Ahí dice: tú puedes estar confiado de que Dios te oye y de que si le pides, Él te va a responder positivamente, positivamente, siempre y cuando lo que le estés pidiendo sea parte de su plan y de su voluntad para tu vida. Porque le reitero, Dios no concede caprichitos, ¿cierto? Dios sabe lo que necesitamos, y eso es lo que nos da cuando oramos. ¿Están desanimados? ¿Cuántos dicen gracias a Dios porque su plan es perfecto para mí? ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios porque su voluntad es perfecta para mí? Entonces está la muchacha ahí diciendo: uy, ese que se parece al pastor, ese. Padre, yo, y ayuno, ora, vamos a ver si la voluntad de Dios es ese. ¿Sí o no? El Señor tiene otro que es mejor. Por ejemplo, la muchacha. Ella, por ejemplo, ella. El muchacho que ahora huye esa. Muerde. Desciende. Yo quiero así, esa. Vamos a decir esa. ¿Sí o no? Uy, yo quiero ese trabajo allá en la multinacional. Si me hable, yo te prometo que te doy los diezmos todos los meses. Sí, sí. Vamos a ver si Dios, así usted le diga cosas, Él le va a dar ese trabajo en la multinacional. Porque es cuestión de su plan y su voluntad. Y su plan es perfecto, hermano. Y su voluntad es perfecta. Ahora, lo otro lo dice Marcos 11:24. Entonces note que no es que Dios nos va a dar lo que queramos, como niños consentidos, ¿verdad? Como niños caprichosos. Sino que hay algunas condiciones que operan para esa promesa también. Marcos 11:24-25 dice: por eso digo que todo cuanto rogáis y pedís, creed. Creed. Creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. Dios dará todo lo que pidamos, siempre y cuando lo pidamos con fe. ¿Qué dice Santiago? Que el hombre sin fe es como qué, como la onda de mar, ¿se acuerdan? ¿Cuántos han ido al mar? Pues yo no he ido a San Andrés, pero sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos han ido al mar? Allá el mar es una bendición, ¿sí o no? Allá ese charco grande, hermano, esa cosa. Ahí. Sí. ¿Y cómo hace la ola? La ola viene y sale. Viene, y si no pasa desde el mar, haz cuenta una laguna. Sí. Un charco ahí junto a la finca, algo así. Viene y va, viene y va. Y así dice que hay gente que su fe es así, su fe viene y va. Y Santiago dice, quien es así crea que va a recibir cosa alguna de Dios. ¿Sí o no? La persona tiene que pedir con qué, con certeza, con seguridad, con convicción en su corazón. Entonces Dios nos dará todo lo que pidamos siempre y cuando no sean caprichitos. Siempre y cuando esté en su voluntad dárnoslo, y siempre y cuando lo pidamos con fe, pero sobre todo siempre y cuando estemos permaneciendo en Él y su palabra esté permaneciendo en nosotros. Y lo que pasa es que cuando usted le da por enfriarse en noviembre, diciembre y enero, usted ni está permaneciendo en Cristo, ni su palabra está permaneciendo en Él, y eso hace menos efectiva su oración. ¿Ok? Diga algo. Amén. Número uno, permanecer es dejarse amar. Número dos, permanecer es garantizar respuestas. Y número tres, permanecer es garantía de fruto. Versículo 4 y 5 de Juan. Espero no haya perdido Juan. Juan 15, versículo 4 y 5. Ahí viene la orden de nuevo: permanecer en mí. Yo le estoy diciendo, persiste en mí. No desistas, sigue adelante conmigo. Es una orden que nos está dando. ¿Ve? Y luego él sigue diciendo: y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto. Y aquí hay una palabra importante: fruto. Salte al versículo 16. Va a darse cuenta ahí cuando del propósito de su vida. Versículo 16: no os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca, porque todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Ah. O sea, uno se le sube el orgullo a veces, uno dice, el día que yo me convertí, cuando yo me arrepentí, cuando empecé a buscar a Dios, bájate de la nube, bájate al nube. Que no fue que usted eligió a Dios, Dios lo eligió a usted. Porque usted no podría estar aquí si no es porque Él lo eligió a usted. Y espero que usted esté gozoso y que usted tenga un sentido de felicidad hoy. ¿Por qué? Porque entre todos los millones de millones de millones de gente que hay en el mundo, más bonita que usted, con más plata, con más estudio que usted y mucho mejor que usted, Dios lo eligió a usted. Pero expresa más gozo, ¿sí? O sea, finge, dice así. Espera, Dios lo eligió a ti, hermano. Esto es un gozo. Usted ve, Dios me eligió a mí. Esto es increíble, ¿cierto que sí? Dios nos eligió. Ahora, ¿para qué nos eligió? ¿Para que seamos materia de corredor? No, la materia en los corredores allá. Esa materia que usted tiene allá en el corredor de su casa, así. Pasan los años y la materia sigue ahí. Si no se la coge y la mueve, siento la materia queda ahí. Va en materia de corredor. Parece flor de iglesia. Sí. Hace eso. Eso al menos adorna. Porque hay gente, hermano, que pasan los años en Cristo, no dan fruto de nada. De nada, es que es de nada. Dios lo puso para que usted dé fruto. Usted sea productivo para Él, productivo para el reino de los cielos. Señor, Dios lo puso para eso. ¿Está entendiendo su propósito? ¿Está entendiendo por qué razón fue que lo eligió? ¿Por qué razón usted está aquí en esta mañana? Usted está aquí porque usted tiene que dar ¿qué? Fruto. Pero le reitero, esa mata hace más. Hay gente que ahí, vea, la mata está ahí. Mírela, ¿sí ve? Ahí. Y como los que hacen aseo no la cambian nunca, ¿sí? Entonces, ahí permanece meses, años, ¿sí? Y así hay gente dentro de la iglesia. Vea, ahí. No más. Eso es todo. Esto es todo su fruto. Años y meses. No dan nada. Pero Dios no lo llamó a usted para eso. Dios lo puso para que usted diera ¿qué? Frutos. ¿Va a dar fruto? Dígale de una vez al Señor. Dígaselo de una vez. ¿Va a dar fruto? Ahora, la cosa del fruto es que el fruto no es una cuestión como de cosecha, ¿no? Entonces aquí hay árboles de cosecha. Entonces hay cristianos cosecha. Dan fruto por temporada. La cosecha del mango, la cosecha del rucuchumbo. Sí, la cosecha del borojó, la cosecha del chontaduro. Que es uno ve esos árboles cargados, todo ese fruto ahí perdiéndose. Aquí hay cristianos, dan cosecha, fruto por tiempo. ¿Aquí alguno está de cosecha? No, el cristiano fue llamado a estar de cosecha de enero a diciembre. Porque ¿qué sigue diciendo versículo 16? Llevéis fruto, dice, ¿y vuestro fruto qué? ¿Qué tiene que hacer el fruto? Permanezco. ¿Qué es permanecer? Persista. Siga ahí. Oiga, hermano, el día que conoció a Cristo, lo conoció del 1 de enero al 31 de diciembre de todos los benditos años que él le dé de vida. Usted no lo conoció para que en enero vuelva a la iglesia y en octubre se vaya y se descarga y se vuelve una nada y se enfría y todas esas cosas. Usted no lo conoció para eso. Su fruto debe ser permanente. Amén. O si no, usted está perdiendo su tiempo en el Evangelio. ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo? Una de las razones, hermano, dice, esa gente que da fruto, fruto permanece, es la que todo lo que pida el Padre, Él se lo devuelve y lo repite. Entonces dice ahí, bueno, todo uno dice, uy, sí, bueno, tengo que dar fruto. Chambi, ¿cómo hago para dar fruto? Entonces, ¿cómo hace para dar fruto? Versículo 4 y 5, el Señor dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es todo lo que usted tiene que hacer para dar fruto? Permanecer, persistir, perseverar, quedarse ahí. De enero a diciembre. Y cuando usted permanece, entonces ¿qué pasa? ¿Usted da qué? Fruto. ¿Usted ha visto el árbol? El árbol. Y el árbol no está pujando porque le salga fruto, ¿sí o no? Le salga el fruto. Fruto sal. El árbol da fruto, ¿cierto? La vida que le surge de la raíz y del tronco. Lo mismo pasa con el cristiano. Uno da fruto, no de sí mismo, sino de la vida que le fluye a uno de Cristo. Y para que la vida de Cristo le fluya a uno, tiene que permanecer en él. Tiene que levantarse una clase de cristianos que estén mentalizados a no apartarse de Dios, pásele lo que le pase. ¡Ocúrrale lo que le ocurra! Perdóneme que me ponga ejemplo. Yo llevo 20 años en esto. Va y pregúntele a una iglesia cuánta gente lleva 20 años en una iglesia. O en Cristo. Va a ver lo poquiticos que son. Esto no es para mi gloria, ¿cierto? Yo lo he podido hacer básicamente por Dios y nada más. Pero Dios me ha dado la gracia de tener en mente un pensamiento fijo. Y ese es, no me aparto de Dios. ¿Hay escasez? No me aparto de Dios. ¿Tengo problemas? No me aparto de Dios. ¿Me vino la abundancia? No me aparto de Dios. ¿Me voy para San Andrés? No me aparto de Dios. Imagínese cuántas cosas le pueden pasar a una persona en 20 años caminando con Cristo. 20 años. Y por la gracia de Dios, nunca yo me he apartado de Dios. Siempre he estado en mi cabeza la idea, no me puedo apartar de Cristo, no puedo dejar de congregar. No importa el trabajo que me ofrecieron, no importa las cosas que se me presentaron, no importa tribulaciones, no importa nada, no puedo dejar de congregarme, no puedo apartarme de Cristo. Es un pensamiento que tengo aquí desde hace muchísimos años. Hasta cuando he estado bajoneado espiritualmente, me crucé la raya. Cuando cruzo la raya, me pregunto, ¿aquí puedo hacer cosas? ¿O me aparto de Dios o sigo con Cristo? ¿Pero qué me soluciona apartarme de Dios? Nada, sigo con Cristo. Él me sacará de este pecado. Él me dará la fuerza para superar este pecado. Él me dará la salida para superar el bajón espiritual. Y así ha sido. Gloria a Dios. ¿Están comprendiendo lo que quiere decir? Conmigo no fue que llegó noviembre. Bueno, el primer diciembre sí. Ahí me resulté ahí el cuadro y todo. ¡Hermano! ¡Gloria a Dios! Pues estaba nuevito. Pero de ahí para adelante nunca más. Bueno, sí, otro. No, es que me acuerdo, sí. Otro. No, solo fueron esos. Ya. Para no mentirle, porque no me puedo decirle mentiras desde aquí, ¿sí? Otro, sí. Pero el resto. Siempre ahí. En noviembre, consagradito a Cristo. Diciembre, consagradito a Cristo. Enero, consagradito a Cristo. Que me fui de paseo, consagradito a Cristo. Que me fui a una reunión familiar, fui timón y consagradito a Cristo. Que me tocó irme a esto, a lo otro, consagradito a Cristo. Porque sabía que esa es la única manera de dar fruto, permaneciendo en Él. Amén, hermanos. Amén. Así que al terminar le voy a decir, número uno, permanecer es dejarse amar por Dios. Déjese amar, déjese querer por el Señor. ¿Qué va a andar usted buscando allá cosas que no se le han perdido? Quédese en Cristo, que aquí está seguro. Dos, permanecer es garantía de respuesta. Usted puede estar más seguro de que su oración recibirá una contestación positiva si permanece en Cristo y la palabra de Dios permanece en él. Pero usted anda por allá inestable espiritualmente, que no sabe si es o no es, que viene y se va. No se ponga exigente. Por ahí no hay respaldo a la oración. Número tres, permanecer es garantía de fruto. Su propósito en Cristo es dar fruto. Su propósito en Cristo es ser productivo en el reino y para Dios y en las cosas de Dios. Y eso solo se logra a través de quedarse en Cristo, permanecer en Él. Amén. Sí, vino diciendo. Hay gente que cuando se va de la iglesia no dice gloria a Dios, es bendito sea su nombre. Porque hay gente problemática, mal testimonio, una plaga. Tú no dices, mejor se fue. Que queda dañando el ambiente, contaminando cosas aquí, no. Pero hay gente que cuando se va, uno realmente le duele. Ya sea porque pasaron muchos años aquí, o porque fueron muy buenas personas, o porque eran instrumentos tremendos en las manos del Señor. Y gente que de verdad yo amaba y valoraba y quería mucho. Gente que yo dije, usted está firme en Cristo, hermano. Los vi caer en estos meses que siguen. Ya, se fueron. Y eso dolió. Porque eran personas de Dios. Que se dejaron engañar. Vacilaron. y yerno. Algunos de ellos se levantan y se levantan a medias, y otros todavía los veo en el mundo y en sus cosas. Que esa advertencia le sirva, por favor. Que usted se prepare. Estas épocas que vienen no son fáciles, y hay que tener mucha decisión por Dios para poderlas sobrellevar. Incline el rostro, por favor. Padre, te damos gracias. Es para nosotros, Dios, gratificante escucharte.